Vamos a ver a quién tenemos en línea. ¿Aló? Hola, soy Ana. Soy de una comunidad indígena Wahum. Y quiero informar que en mi comunidad no estamos de acuerdo con la tala ilegal de árboles. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Juan y estoy llamando de una comunidad indígena Wampis para contarles que no se ha tomado en cuenta nuestra opinión para realizar actividades de explotación minera en nuestro territorio. A través de la radio, las comunidades indígenas pueden participar, opinar y difundir lo que sienten y piensan. Sin el libre acceso a ella, no podrían ejercer sus derechos plenamente. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.